Me gusta que mi papá me abrace. Me gusta que mi papá me abrace. Me gusta que mi papá me abrace. Mi cuerpo es lindo. Mi cuerpo es lindo. Mi cuerpo es lindo. Me pueden tocar. Me pueden tocar. Me pueden tocar. Juguemos a que un día, a una niña, su padrastro le dice: ven, niña linda. Tu mamá se fue al mercado y me dijo que te bañe. Ven, quítate la ropita. No me gusta. Te doy una linda muñequita si te quitas la ropita. ¿Quieres? Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Déjame tocarte. Te va a pasar nada. ¿Qué es? Es nuestro secreto. Es nuestro secreto. El abuso sexual en los niños es más común de lo que usted piensa. Arbolito, ven. ¿Yo? Ven, te digo, ven. ¿Yo? Es bien divertido. Mira, solo te quitas la ropa y te daré unos caramelos. Para jugar no hay que quitarse la ropa. Te daré muchos caramelos. ¿Caramelos? Muchos caramelos y chocolates. Le digo que sí. ¿Cómo te llamas, eh? Miguel. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Quieres venir un momento a mi casa?